Sí, estamos aquí convocando nuevamente a una nueva marcha que hemos organizado para el día lunes a las 10 de la mañana. Convocando a toda la comunidad de Viedma que nos acompañe para seguir esclareciendo este caso, que hasta el día de hoy todavía no hay novedades en el específicamente lo que es en la muerte de Luca. Uh-huh. No hay ningún detenido, no hay, solamente están las sospechas de los que están involucrados en lo que han sido los domicilios ilegales que hicieron, pero sí sobre el caso exclusivo, que es lo que a nosotros más nos interesa, es sobre la muerte de Lucas, que no tenemos ninguna novedad. Uh-huh. Susana, el lunes la idea es concentrarse, ¿dónde? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nos concentramos aquí en Plaza San Martín, y de ahí vamos a marchar lo que es al Ministerio de Seguridad, a Jefatura de Policía, a la justicia, buscando a ver si de alguna manera podemos tener alguna solución sobre este caso que no quede impune. Y bueno, y así vamos a continuar, no vamos a parar, vamos a seguir marchando todas las veces que sea necesario para poder tener el esclarecimiento de este caso. No vamos a bajar los brazos, no vamos a darnos por vencidos, que no quede un caso más impune, sino que este es un caso específico donde está involucrada la policía de Río Negro, así que esto está claro, por más que quieran desviar la causa, está claro que están involucrados ellos mismos. Así que bueno, no nos vamos a callar. Susana, a medida que pasan los días, como que se va enfriando el tema, los funcionarios, ninguno renunció, ninguno se fue, me imagino que la impotencia crece. Exactamente, la impotencia cada vez crece más. Fue todo lo que hizo, los que hicieron los funcionarios, fue como armaron un buen circo primeramente, de que nada, todo quedó en la nada. Así que inclusive involucrar gente que no tenía nada que ver en este caso. Así que bueno, pero nosotros seguimos buscando justicia. Queremos que este caso se aclarezca y que bueno, que los culpables paguen por el semejante aberrante asesinato que hicieron. Me imagino que la idea es que quienes puedan se acerquen, que se sumen. ¿Hay que llevar alguna pancarta, algo en especial, o en realidad por lo menos ya con el acompañamiento es bastante, Susana? Sí, no, el que decide llevar pancarta, están convocados todas las personas que tienen casos impunes también, porque no solamente por el caso de Lucas, sino por todos los casos impunes que se han sumado, que estamos en contacto para poder que puedan resolverse, que no queden impunes, sino que se puedan abrir las causas nuevamente y que los culpables paguen por lo que han hecho. Así que convocamos a todos los que quieran sumarse a esta marcha. Son marchas pacíficas. Uh-huh. Y bien está nuestra bronca, nuestro todo lo que se basa a no tener nada en claro de esto. Por supuesto, como familia estamos dolidos. Los padres arrancaron un pedazo de su corazón, le han arrancado algo que como padre se imagina cómo se pueden sentir. Uh-huh. Así que, pero bueno, ellos tampoco bajan los brazos, así que ellos viajan a Bariloche, están continuamente ahí. Uh-huh. Y no se van a cansar nunca, porque como dijo Javier, él va hasta lo último. La verdad que su otro sobrino, asombroso la fuerza que tiene, ¿eh? Exactamente, la verdad que es un luchador permanente. Bueno, ahí se ve la crianza de que ellos tienen. Sí, porque en ningún momento fue con soberbia, en ningún momento fue agresivo. Exacto. Así que con eso se puede dar la clase de familia que son la parte de Lucas. Entonces es un ejemplo, creo, que es un gran ejemplo, Javier, como era el hermano, porque ellos trabajan para la sociedad, para ayudar. Él, por supuesto, está en otro rango, empleado público, pero Lucas iba con transparencia a trabajar para poder ayudar a la sociedad. ¿Y las otras hermanas son docentes o no? Las otras hermanas son docentes, sí. Claro. Hay dos hermanas que son docentes, Noelia y... Uh-huh. Qué ay, no me sale el nombre de la otra. Bueno, Romina es la que está con los padres también. Claro, claro. Pero bueno, sí son docentes, así que con muy buena educación, con valores humanos, lo que uno le culca siempre a los hijos. Uh-huh. Pero bueno, jamás nos esperamos una cosa de esta. Claro. Y duele más aún sabiendo que hay compañeros de él, de su trabajo, que son los que están claramente, a los compañeros que están involucrados. Claramente involucrados, sí, claro. Sí, sí. Eso está con seguridad, todo se sabe. Pero bueno, estamos esperando las últimas pericias. Ahora está el perrito... El perro Duque, que ha señalado un montón de datos. Exactamente, por eso. Bueno, eso fue uno de los errores que no tomaron ellos en cuenta cuando se lo pidió primeramente. Exacto. Cuando Lucas desapareció, lo que primero pidió la familia fue el perrito ese. Exacto. Y es como que hicieron oídos sordos. Así que ahora ya está, pero en ese momento lo hubiéramos encontrado con vida. Claro. Era algo que... Pero bueno, sé que tenemos un consolador, que nuestro Dios nos consuela, nos da fuerza para seguir adelante. Así que bueno, con la fe, seguimos siempre. Susana, el lunes a las 10 de la mañana, entonces, en Plaza San Martín, que puedan, los que puedan, que se acerquen. Exacto, sí, el lunes a las 10 de la mañana. Así que bueno, nosotros igualmente andamos pegando pancartas, entregando folletos. Así que todos los que quieran sumarse, bienvenidos sean.